La vida me tiene harta, nuestro habitual espacio destinado a fomentar el optimismo entre las damas argentinas. También llamada, ay, qué desgraciada soy, o van a ver cuando le falte. Tenemos, mire, numerosas monografías, elija. Sí, el sexto sentido de los animales me gusta mucho. Sí. Pero no es para estas secciones. Quizá no. Claro. Secretos para reavivar la pasión de los animales. Puede ser. A ver si hay otro. Tiene. Tengo contra el golpe de calor, no me interesa. No, ya se va. No me interesa, pero además, a ver, ¿qué dice aquí? Aquí no dice nada, un momento. Ahí donde tiene la marcación. Consejos para tender ropa. ¿Cómo colgar la ropa? Me gustan dos. ¿Cómo reavivar la pasión y cómo tender la ropa después? Por si falla uno, tenemos el otro. Claro, si usted no puede reavivar la pasión, por lo menos cuelgue la ropa, señora. ¿Qué quiere primero, tender la ropa? Y me parece que sí, porque... Bueno, después si tenemos suerte, reavivamos la pasión. Claro, reavivamos. Pero la ropa la tiene que tender seguro. Primero, sacar inmediatamente la ropa de la lavadora. Sí, señor. Colgar la ropa con la lavadora alrededor es perfectamente inútil. Dice, sacudir y extender cada prenda antes de colgar, que parece Tarzán, para luego ahorrar tiempo en planchado. Sí. Centrifugado, claro. Pero sí, no hay otra manera, señor. Dice, colgar siempre en lugares aireados y a la sombra. Tampoco me no, espere, depende la prenda. Hay prendas que usted no las tiene que estrujar. Sí, disculpe, amiga. Sino la estoy estrujando. No. No, la tiene que colgar mojada y dejar que chorre. Ajá. Che, qué lindo lo que nos dice, ¿eh? Pero esto no lo tiene que realizar en un lugar que tenga desagüe, porque si no se llena todo. Claro. Y bueno, yo le digo, es así, y entonces no necesita planchado, por ejemplo, esa prenda. Primero, una soga de colgar la ropa, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? Pone un alambre. Sí. Atada a dos palos del alambrado, siempre medianera y medianera, suponiendo que usted tuviera un fondo. Sí. Si tiene la terraza, lo mismo. Y en el medio, un palo. Claro, para que no le haga... con este no palo usted hace variar la altura de la soga de colgar la ropa. ¿Me entiende? Pues si usted la cuelga a 3 metros, después tiene que o traer una escalera o empezar a colgar la ropa a los altos. Muchas señoras saltando, tratando de agarrar unos calzones de lona de catre. Entonces, con el palo, usted baja el palo, le da un ángulo bien agudo con la tierra al palo, y la soga baja. Entonces usted tranquilamente va descolgando o colgando, no sé, claro, se une la ropa. Y luego, cuando ya, por ejemplo, ya colgó toda la ropa, levanta el palo y la ropa ya flamea. El viento se hace cargo de la tarea, etcétera. Es muy lindo ir a descolgar la ropa a la terraza. Yo siempre voy y me pongo el batón así. Sí, doblado hacia adelante. Me levanto la remera. Como una bolsa. Como una bolsa y meto los broches. Como un canguro, mira. Como un canguro, como si yo fuera un canguro. ¿Sabe cómo me dicen a mí en el barrio? No, ¿cómo le dicen? El canguro, justamente porque ando siempre con los broches dentro de la bolsa. Ahora dígame, ¿vale? Porque muchas veces la cantidad de broches. ¿Cuántos broches pone por prenda primero? Según la prenda. Claro. Por ejemplo, para un slip. Sí, uno. Depende de dónde lo cuelgue. Un broche. Siempre. Ahora, para una sábana, ahí necesita... No necesita broche la sábana. Exactamente, la cuelga y se mantiene sola. Pero puede ser que se le achique el ancho, entonces conviene broche. Sí. Ahora, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Broches para colgar la ropa, tendría? Sí, tengo. ¿De cuáles tiene? ¿De madera o de plástico? Tengo todo, esta es la casa de broche. Es la casa de broche. Mire. Nosotros sí, somos los dueños de la casa del broche. Yo y el señor. ¿Cuántos años hace, señor, que tenemos esta...? Y desde nuestro abuelo. Debe ser poco porque yo todavía le digo claro, señor. Usted se asoció recién, ¿no? Escúcheme. No, ya mi abuelo vino de Europa con los broches. Con un broche atrás y otro adelante. Somos familias de brocheros. Sí. Pero ¿el cura brochero? Empezó él. No me digas que era el dueño. Era el dueño de broche. Sí. Y se abrochaba la sultana para andar en bicicleta. Con los... Escúcheme, señor. El broche de madera, ¿aguanta la intemperie? Con los años se va deteriorando. ¿Cuánto dura? Porque no es cuestión de andar comprando broche todos los meses. ¿Cómo 3 días? 3 días. Porque se le oxida el fierrito y se le seca la madera. Se le pudre. Se le hincha la madera y hace saltar el fierro. No, pues es un peligro. Se puede un asesinato, puede ser. No, sí, escucha. Además depende de la humedad, bueno, varios factores. Muchas cosas, ¿no?, que no le podemos decir. El broche tiene muchos usos. Ya hemos dicho la bicicleta. Sí. ¿Cierto? Si no, usted se rompe las pantalones. Y además, usted va, por ejemplo, yo voy siempre a un boliche a bailar. Sí. Me dejo los broches puestos de la bicicleta. ¿Para qué? Porque ¿Para qué? Ven las chicas y dicen, este vino en bicicleta. Claro. Y entonces, saben que tiene vehículo. Claro. Vuelve, bailan conmigo porque saben que a la vuelta la llevo. Claro, me bailan y por ahí cada tanto me pregunta, vino en bicicleta, ¿no? Sí. Sí, sí. Ah, ¿Y tiene éxito con ese sistema? No. Es que no es muy elegante. Usted sabe que a mí una vez me quedó. ¿Qué? Un broche en la camisa, atrás. Se la puso tan rápidamente. Me lo puse que no... con un broche puesto y estuve casi una jornada entera y nadie me avisó que se lo porque a lo mejor querían, como usted es un snob. Claro, debe ser eso. Pensaban que era alguna una boda nueva que era con un broche. Me quedó ahí el broche puesto. Me di cuenta después en un respaldo de. ¿Y en qué momento se dio cuenta que tenía un broche puesto, señor? Y como después de 10 horas de. Pero usted andar no se mostrándome en ningún públicamente. Momento se sentó. Sí, pero no después lo sentí. Es que el broche, sí, le claro, digo... a veces uno se sienta y no lo siente. El broche moderno viene... Aprieta poco, ¿no? Sí, aprieta poco. Broches, no lo quería decir así. Era broches. No. Los broches aquellos del ferrocarril. Te apretaban, vos ponías el dedo y te cortaba la circulación por un año. Sí, sí, sí, es cierto. Sí, sí, sí. Te agarraba. Eran los mismos que usaban para picar boleto. Ahora, el broche de plástico, señor, yo lo veo muy endeble, le voy a decir la verdad. No le tengo fe. ¿No le tiene fe que al resorte o al plástico? Se desarman, se deshacen. Y no, todo cumple el objetivo. Mire, el broche, yo le voy a decir cuál es el principal problema del broche. Los robos. La inseguridad que hay acá. ¿Se roba? La inseguridad que hay acá. ¿El broche se roba? Hay ladrones de broche. Yo, mire, ahora yo no era el tipo que vendía. Sí. No pude menos que oír la conversación de ustedes. Sí, sí. Ya que yo estaba tomando parte de ella. Soy un señor que estaba atrás en la cola. Sí, estaba yo, pero... Con respecto a la inseguridad que dijo el señor. Sí. Yo compro tranquilamente... ¿Por qué estoy aquí? Porque para comprar broche, porque nos robaron todo, señor. Usted va, cuelga la ropa. Sí. Y los mismos vecinos, o a lo mejor ladrones, que con la anuencia de la comisaría, ajá, se le meten en la terraza y le afanan los broches. Yo he escuchado y hay que todo le un mercado de los broches. Porque si no hay un mercado que sostenga la delincuencia, entonces, ¿para qué vas a afanar broche? Hay un mercado. Hay desarmadero de broche. Te venden una mitad y la otra, y el resorte en otro lado. Sí. Entonces, ¿ahí cómo lo seguís? No, se pierde. Nosotros habíamos pensado en poner cada número a cada broche, a ir a hacer, un lío. Me roban los broches. Y bueno, mire, usted tiene que tomar alguna medida, poner un señuelo. ¿Alarma? ¿Una alarma? ¿Qué? Un señuelo en un broche. Un pañuelo. Claro, usted pone un broche con un pañuelo y ¿qué? Usted lo marca, por eso le digo que ahora estamos con los broches personalizados. Y después anda de casa en casa a ver quién lo tiene. Exactamente. Nosotros le hacemos, le labramos. ¿Un acta? No. Le ponen un GPS y después mandan un programa de televisión. Ay, eso me gustó. Como en el programa ese suyo. No me vio. ¿Cómo? Si yo lo vi en su programa. No, ahí lo vio, pero. No, fueron ustedes los que le pusieron. No. Yo me entendí eso. No. Yo empecé a ver su programa y de golpe había un tipo que tenía en un broche GTS. Un broche que habían donado para una escuela. Sí, señor. Todo me gustó, un lío bárbaro. Bueno, los alumnos todos reunidos a cantar la marcha Aurora. Aquí está el broche, qué sé yo. Y después se lo llevó para casa el tipo. Sí. Bueno, ¿eso están poniendo GPS? No. Usted, nosotros le imprimimos su nombre y apellido en cada broche. Ah, qué elegante, ¿no? Uh-huh. Entonces usted tiene los broches personalizados y de esa manera usted sabe dónde está su broche. No, usted no sabe dónde está. Usted el chorro no sabe cargando, de quién es. Está cargando. Claro. El señor se está cargando. No, porque si usted tiene tanta exigencia de la seguridad, sí. Este es el antídoto. No, otra cosa es poner directamente un guardia. Un guardia privado para que no le afanen los broches. Usted sí. Me dirá, ¿por qué no le afanan la ropa? Y bueno, porque está mejor el mercado de los broches que el de la ropa usada. Ah, la ropa se la dejan igual ahí. Sí, la ropa te la dejan. Tirada, inclusive. Porque ellos no tienen reducidores de ropa, sino de broches. Claro. ¿Me entiendes? Yo soy ladrón y no pude menos que escuchar pero usted... la conversación. Adelante, porque justamente lo mío es escuchar conversaciones ajenas. Y efectivamente, nosotros... ¿Usted roba broches? Sí, yo robo broches. Pero tiene código el señor. Pero tengo código. Por ejemplo, donde hay colgada ropa de niño, no robo. Tiene código penal. Sí, encima. A mí no se me ocurre como solución es poner broches con llaves. Es decir, usted va abrochando y a la vez cerrando. Y cierra con llave. Una llave que la tiene usted, naturalmente. Exactamente, una llave pequeña, como una especie de candado. No se la deje a los chicos, ¿vio? Porque... No, pero si la pierde la llave, después tiene otra llave. No se acaba la ropa. Es decir, tiene que comprar ropa nueva. Le hago una pregunta, ¿no? ¿Dónde tiene usted la soga de colgar la ropa? ¿En la terraza de su departamento o en el fondo de su residencia? Tengo en el fondo de mi residencia. ¿Usted? También un tender. El tender, sí, ojo. Una locomotora con tender. No, el tender es una mentira, disculpe. No, señor, es un tender. El tender no lo puede vender como soga. No lo vendo, lo compré. El tender es ese adminículo que se plegable, cae. Plegable, se cae enseguida. A la menor brisa. Sí, sí, sí. Y un se suspiro. Cae... Dos enamorados pasan cerca del tender y suspiran, se cayó, te voló toda la ropa. Pierde el equilibrio con facilidad, pierde el equilibrio con facilidad. Sí. ¿Por qué? En el barrio de él vuela la ropa. De él toda la gente lo conoce como el del calzoncillo lunar. Volador. Además, si hay un objeto feo, es el tender. Es el calzoncillo lunar. No, es el tender. Mire, yo le voy a contar una cosa que no le quería contar, ¿no? Pero de él, estamos acá. Estamos entre amigos, señor ladrón. Vamos, no, yo ahora ya no era el ladrón. No más el ladrón. El otro tipo, el que preguntaba... Correcto. No, el que vende, el socio de él. Ahora bueno, es no me acuerdo quién era, pero alguien era. Nosotros tenemos una terraza, un departamento, sí, muy bien. Y hay varias sogas y muchas personas que cuelgan ropa. Claro. Y eso favorece el diálogo entre, por ejemplo, un señor maduro, como yo, casi ya medio pasado, y, por ejemplo, alguna dama joven de buen ver que va a colgar su ropa mientras yo cuelgo la mía. Claro. Me refiero a la ropa. Bueno, ahí nació uno de mis grandes amores. Ah, ¿en serio usted? Uno de mis grandes amores. Un día estaba colgando la ropa. Sí. Yo vi que venía... Y veo que viene una chica también, con un canasto de ropa y lo traía en la cabeza. Mire qué lindo. Como las lavanderas de Portugal. Sí. Entonces, bueno, empezó a colgar ella su ropa y yo la miraba con el rabillo del ojo. Y entonces exageré la prolijidad para que ella tuviera una mejor impresión de mí. Entonces, sacaba incluso una cinta métrica. pero es exagerado. Sí. La plomada, ¿no? Claro. Mis mejores ropas las exhibía porque se vieran las etiquetas, etcétera. ¿Y ella, cómo empieza el diálogo? Ella al principio nada, ¿no? Pero tuve suerte porque todavía no había terminado de colgar toda la ropa y se quedó sin broches. ¡Ay, mire qué pie! Entonces yo crucé los brazos, la miré, y tomé un broche entre mis dos dedos. Primero descrucé los brazos. Tomé un broche y le empecé a hacer así. Claro. Como conejito. Una llamada de amor. Claro, una llamada. Tiki tiki hacia el broche y yo enarcaba las cejas. Mientras la miraba significativamente. Abriendo y cerrando el broche. Digo, ¿no te hace falta esto? Y se mostraba a sí mismo, ¿no? Cuando decía. No, mostraba el broche. Y me dice, ay, sí, calculé mal, dice. Primero conté la ropa y después conté los broches y se ve que... no importa. Le digo, si usted me permite, la brocho cuantas veces sea necesario. y me dispuse no solo a prestarle los broches, sino a brochar el resto de la prenda. Usted siguió colgando la ropa de ella. Sí, la voy. Y a cada prenda que abrochaba, se la elogiaba. ¡Ay, qué bonito brasier! ¡Ay, qué sé yo, qué linda falda! Sí. ¡Ay, el azotillo! Bueno, lo que sea. Esta media, qué linda, lástima una sola, ¿no? Sí, me dijo, la verdad que el otro día me tuve que ir rápido de la casa de mi amante. Oh. Y dice, me puse una media sola, me tuve que ir saltando en una pata. Pero le mete. Comprendí ahí... entonces que la amaba. Claro. Pero ahí le mete la, la presencia de un ser que la... ¿Qué, ¿dónde va? Discúlpeme, me fui hacia atrás. No se vaya. De la emoción, de la emoción. La silla con ruedita y la pendiente, sí, de la radio va a aparecer en el... Un amigo mío hizo así con su silla de oficina... en Bancalari tiene una oficina, agarró la bajada al río, fue a parar. Pero perdón. No, le decía que con esta frase ella le da a entender que no está sola. Exactamente. Exactamente. ¿Y usted cómo reacciona? Pero para mí, discúlpeme, eso fue un rechazo liso y llano. No, yo pensé eso, pero dije, voy a hacer una pregunta. Y le dije, seré curioso. ¿Eso que usted me hace es un rechazo? ¿O qué? Ah, fue directo al grano. Directo. Me dice, no, dice, es un rechazo, liso y ya. Yo me iba a ir, pero dije, lo está haciendo justamente para hacerse desear. No, pero ¿qué hacerse desearse? No, lo rechazó de manera categórica. Le dije, hábleme de su amante. Uh-huh. Dice, no. Ah, y ahí ya le estaba abriendo la puerta al no querer hablar de él. No. Una puerta para que se vaya, le está abriendo. Claro, no, me dijo, no quiero hablar de mi amante porque es un amante secreto. Pues si se lo nombró hace un minuto. No importa. Y yo le dije, bueno, mire, una cosa, la otra, le digo, espere, ya se iba la mina. Le digo, un momento, le voy a decir esto, ¿no? Las rosas son rojas, las hojas son verdes, pero el cariño de la señorita que estaba colgando aquí la ropa nunca se pierde. Oh, no, es un pesado, disculpe. Mira, escuchó eso, me dice, el señor poeta. No haga ninguna rima. ¿O qué comió? Yo le dije, mire, ¿por qué no nos encontramos? Bueno, dice, yo me encontraría con usted porque la verdad, usted no me gusta, pero yo soy muy fácil, me dice. Tan fácil que explica la facilidad que la encubre. Sí, claro, que lo confiesa, sí. Me dice, mire, yo esta noche tengo que ir a ver a mi amante, así que, ¿por qué no me espera usted a la salida? Ya directamente en la casa. Claro, no en la casa, enfrente. Yo bueno, está bien, pero... a la casa. No, dice, póngase enfrente, hay una placita. Sí. Dice, ahí en la calle O'Higgins. Correcto. Sí, O'Higgins, señor. O'Higgins, le digo, no, me dice, O'Higgins. Si quiere ir a otro lado, vaya, dice, pero... Y si usted me espera sentado en un banco, y va a ver que yo salgo, es un pasillo largo, yo voy a salir por el pasillo. Claro. A cierta hora, me dicen. ¿A qué hora? Y no sé, dice, yo me lo voy a ver a las 12. Tanto puedo salir 12:05 como a las 5 de la mañana. Pero, un poco más de disposición. Bueno, digo, no me diga que fue. Bueno, digo, yo para que me reconozca voy con un broche en la mano. Y me senté ahí con un broche. Mataba el tiempo, ¿no? Apretándome los dedos uno por uno. Yo ya había perdido la esperanza, ¿no? Sí, la verdad. Y en eso... veo que la mina, veo que entra una mujer. Al, por el pasillo entra ese. Una mujer, otra mujer, no la que yo esperaba. Y al ratito nomás sale, sí. Pero a todo lo que da, esta chica, saltando en una pata, ¿no? Con una media sola. Y se cruza, me ve, se cruza y le digo, ¿qué ocurre? ¿Por qué usted abandona así la casa de su amante? ¿Qué le está pasando? No, dice, disimule, dice, ¿por qué? Llegó de pronto la mujer. Hombre. Sí, yo me pude escapar, me escabullí, me escondí atrás de una maceta, pero me parece que me vio. Dice, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no nos amamos acá arriba del banco? Del banco de la plaza. Cuando salga esta mina, nunca va a pensar que yo soy la amante de su esposo y estoy con usted amándolo en este banco. Sí, es una buena coartada. ¿Por qué no se fue, digo yo, no? No, no, no, yo también pensé lo mismo, pero no se lo iba a decir, imagínense. Le digo, sí, me parece un plan perfecto. Le digo, prefiere que nos sacamos la ropa, digo, para ser más evidente nuestro carácter de amante. Y no podría ser que usted esté juntando monedas de 50 centavos. Pero es un lugar público, ¿no? Pero eran las 5 de la mañana, imagínense. Ah, se hicieron las 5. Entonces, bueno, yo aprovechando los broches que traía, colgué la ropa de una rama que había. ¿Dónde hay? Le digo, traje broche. ¡Ah, qué bueno! Digo, qué prolijo, ¿eh? Qué linda media. Bueno, ya quedamos desnudos completamente. Le digo, discúlpeme la palabra. Completamente. Bueno, comenzamos a amarnos ahí en el banco directamente. Sí, sí, sí. Bueno, le digo, demos por dicha las palabras liminares. Sí. Dice, no, dígamela, bueno, te lo voy a decir rápidamente. Amor mío, el que te vi, etcétera. No, ardo de pasión, nunca en la vida, etcétera. Mire que yo, etcétera, pero, etcétera. Sí. Bueno, dice, ya está, a mí me gusta, dice, antes que me, que claro, me adulen un poco. Un poco de. Bien, me dice un momento, dice, juegos previos. Oh. Bueno, digo, piedra, papel, tijera. ¿Cómo, piedra, papel, tijera? Ya está, me dice la mía. Bueno, alcanzó, con eso alcanzó. Bueno, empezamos a amarnos, discúlpeme, voy a pasar por alto los detalles. Está bien, sí, porque, sí. Porque, imagínese. Por supuesto. Y en eso, no había transcurrido mucho tiempo, y sale la mujer que había entrado. ¿Y se entra a asomar entre la ropa colgada? Se asomó entre la ropa colgada, ¿vio? Yo estaba mirando justamente para concentrarme, estaba mirando la ropa colgada y la contaba, ¿no? Y en eso veo una cara que se asoma así, onda cacerolazo. Y me dice, usted me dice a mí no será el amante de mi marido. No, le digo, es ella. ¿Cómo es ella? No, pero señor... Cúrala, no, me pisé. Pero sí. Estuvo piola la tipa. Dice, usted es la amante. Dice, no, ella, dije, señalando hacia abajo. No, dice la mina, mi novia, ¿no? Mi pareja, mi amor. Sí, sí. No me acuerdo cómo se llamaba, por eso lo digo así. Dice, usted se equivoca, ¿cómo quiere? Dice que yo sea el amante de su marido si estoy aquí con este hombre... Que tampoco sabía el nombre. Claro, bueno, digamos, mi amante, ¿no? Entregándomele. Era portuguesa. Sí, sí. ¿Y la convenció? Dice, tiene razón, dijo la otra mena, ¿no? Claro. Y yo le digo, entonces me agrandé, digo, ¿con qué derecho, etcétera? No, interrumpió un momento de amor. Dije, ¿con qué derecho? Y después no sabía cómo seguir. ¿Y con qué derecho interrumpe este momento? Ah, eso le tendría que haber dicho. Pero no se lo dije. Y ella me dice, ¿con qué derecho qué? Le digo, ¿con qué derecho qué? Tómatela. Sí. Pero... Y en eso, viene el marido. Que conoce al amante, porque estaba usted. Claro, pero se hizo como que no la conocía. Y sí. Y le dice a su mujer, le dice, ¿qué haces tú? Porque uno habla de tú, parece más virtuoso. Sí. Dice, ¿qué haces tú, oh mujer? Más virtuoso aún. Claro, con esta pareja de degenerados, ¿formas parte tú de este grupo? No, dijo la mina. Claro. Y el tipo no le creyó. ¿Cómo no le creyó? Se hizo el que no. Claro. Actuó un enojado. Actuó, me voy a hacer enojado, dice todavía. Aprovechó. Dice que yo, pase mentira, me mato. No tenés derecho, le dije. Sí, ¿con qué derecho? Dijo el tipo y se fue para adentro. Ahora, discúlpeme, la ropa colgada en una plaza era casi más sospechosa que dos personas desnudas en la plaza. Sí, era más sospechosa. Incluso, nosotros continuamos amándonos porque, bueno, había nacido una simpatía, ¿no? Por la, que más no sea por la contigüidad. Y esta mina que ya no encontró, empezó a decirnos de todo, ya cuando se le acabaron los argumentos se fue. Se metió adentro. Claro, pero nosotros casi ni lo oíamos. No, amor mío, qué sé yo, bueno, le digo, ya está, ¿no? Todo muy lindo, estamos muy enamorados, pero ya está amaneciendo. ¿Qué te parece si nos piantamos? Yo dije, la verdad que este cuerpito, le va a dormir un rato. Bueno, vamos a vestirnos. ¿Cuándo buscamos la ropa, che? ¿Qué? Que la habían robado. La ropa y los broches. No. Yo pensé, los broches puede ser que me los roben, pero la ropa, ¿para qué? Si no hay mercado. No hay código, ¿eh? No hay, me robaron la ropa. Bueno, digo, tenemos que ¿y así vestirnos de alguna manera? Claro. Entonces me dicen, ¿por qué no hacemos una cosa? Dice, yo entro, entramos a la casa de este hombre. Sí. Yo tengo acceso porque conozco. Y le robamos la ropa. No acepté. ¿Por qué no? Y porque ya habíamos tenido un problema. Le digo, mira, ¿por qué no nos hacemos unas ropas con... bueno, con la naturaleza. Hojas, con la naturaleza. Hojas, ¿no? Como, hojas de gomero. Como nuestros padres, Adán e Eva. Y encontró que en la vegetación, en encontramos, el foliaje... Encontramos un poco... Hay que abusar el ingenio, ¿no? Sí. Primero encontramos unas ramitas de laurel. Y con eso mucho no hace. Con eso mucho no hacía. Después, bueno, un pinito, nada... un gomero, ahí ya nadie más o menos, bueno, una hoja va, otra hoja viene, y al final, por suerte, pasó un colectivero de la Costera Criolla y lo asaltamos. Ah, bueno, entonces dijimos, sacate toda la ropa, ella se puso el guardapolvo de la Costera Criolla y yo los pantalones, y bueno, no importa, son detalles. No, ¿cómo de verdad, lo que le quiero decir es que así nació el amor de mi vida. Ah, sigue con ella. Sigo con ella. Ella dice, mira, yo voy a dejar a todos los hombres que tengo. Dice, por ti, dice, amor mío, ya que no sabía cómo me llamaba. Aún hoy no sabe cómo. No, todavía no sabe. Todavía no sabe en realidad, porque me dice, ¿por qué no lo dejamos así en el misterio? Es que cada uno tenga zona secreta. Porque si develamos todo, después carecemos de misterio, ¿me entendés? Pero no, ¿me entendés? Me dice. ¿Y se siguen encontrando en la terraza cuando van a colgar la ropa o viven juntos ya? Bueno, en realidad, no, todavía no vivimos juntos. Pero yo estoy soñando en proponerle que vivamos juntos, que estoy dispuesto a todo, en realidad. Ah, ¿usted piensa en casarse, sí, en formar una familia? Ahora, parece mentira, ¿no? Pero... alguien del edificio me comentó, vio cómo la gente cuando ve a alguien feliz quiere, con la maledicencia quiere arruinarlo todo. Me dice, a esta chica dice, es la amante de un comerciante. Me dijo. ¿De un comerciante? De un comerciante acá del barrio. Le digo, no, no puede ser porque ella me juró que iba a abandonar esa vida desordenada y loca. Uh-huh. Y yo cuando me juran algo, enseguida lo creo. Claro. ¿Pero comprobó que esto fuera cierto? No comprobé. Bueno, ¿qué es lo que va a llevar? Bueno, deme 6 docenas de broches, porque ya le dije me los robaron todo la otra noche. Bueno, ¿los quiere de madera o de plástico? Mitad y mitad. Bueno, sírvase. Ah, espere que se me enganchó esta media, discúlpeme, ¿eh? Esta no. Sírvase, 2, 4, 6. Esta es la media de... ¿Algo más? Esa media la conozco. ¿Cómo? Una media de San Lorenzo, de mujer. Disculpe, señor, que me prometa. Bueno, ¿cuántos broches va a llevar? ¿Qué está queriendo decir? La vecina le dijo que está saliendo con un comerciante. Sí. Eso que está ahí, por más que no lo parezca, es un comerciante. ¿No ve que vos también sos un destructor de hogares? Miserable. Pero usted no, señor. ¿Cómo vas a dudar? A ver, vamos a ponerlo a prueba. A ver, ¿cómo se llama su amante? ¿Cómo era? ¿De qué amante me habla? No, usted tiene un amante. ¿Cómo se llama? No sé. Es ella. Es ella. Ya está. Antes no lo creía, pero ahora sí, claro. ¿Cómo se llama? No sé, es ella. Ve al lado positivo. Broche no le va a pedir más. No, no me estás cargando, mejor, escúcheme, ¿cómo se atreve, etcétera? ¿Cómo se atreve qué? ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho? Efectivamente, me equivoqué. Ah, sí se habla, señor. Bueno, si no va a comprar otra cosa... No, yo no quiero comprar nada. Ahora, le voy a exigir que usted deje de molestar... Ahí está. De molestar a mi amante. Bueno, porque... discúlpame, pero ella no dice que la moleste, ¿eh? Lo está tuteando. O sea, para mí lo está cargando. No. Escúchame, vos sos muy pesimista. Bueno, dale, flaco, dale. ¿En qué sentido me lo estás diciendo? Porque ella me juró a mí a molestarlo. Pero en el sentido de que te está afanando la ropa de a poco, te está afanando los broches, ¿con qué te crees que estamos viviendo? Todo esto, ¿quién fue el ladrón de aquella noche? Porque son tus broches. Aquellos broches y aquella ropa que está colgada ahí, me parece que la conozco porque es mía. Sí. ¿Qué hace usted con mi ropa? Bueno. Señor. Veo que nos sacamos las caretas. Sí. Todavía usted no, pero... Sí. Usted era el ladrón de aquella noche, ¿no? Así es. ¿Para qué quiere usted la ropa del señor? Yo soy el capomafia de los desarmaderos de broches. Y también de ropa. Estamos abriendo más rubros. Un momento que voy a consultar con mi compañero. Consulte nomás. Nos metimos con un tipo pesado. Nos metemos con un tipo pesado. Yo, la verdad es que lo iba a agarrar a trompada. Pero ahora me asusté. Y la verdad, por la ropa que te afanó, los broches, y la mina. Y la mina también, ¿no? La mina lo de mí. Voy a ver si negocio un poco, ¿sí? Porque me afanó los broches, me afanó la ropa, me afanó la mina. Y sacale algo, sacale algo. Ojo de mafioso. Sí. Ten cuidado. La camiseta aquella, ¿me la puede devolver? No, lo que se roba no se pide. Sonamos, te dije que era difícil negociar con él. Bueno... Sí, pero no hay código. ¿Qué pasa? ¿Qué nos está pasando a los argentinos? Sí, ¿qué nos está pasando? Algo nos está pasando, ¿eh? Escúchame, ¿cómo puede ser que uno roba de buena fe? Y después te lo reclaman. Y vienen a pedir y a reclamar. No. Y en mi propia cara. Ah. Pero vos te abusás. En mi propio negocio. Pero vos no tenés cara. Vos te abusás. A vos te de... habla, vos, gordito. Pero vos te abusás. Vos no tenés cara. Vos te abusás de él, porque lo ve con esa jeta. Mira, andate. El pobre tipo, ¿sabes cómo está sufriendo? Andate antes que te haga la denuncia. Hola, ¿cómo te va? Sí, ellos están discutiendo, pero no sé cómo te llamas, pero vámonos. Andate, por favor. Pausa. Chame.